Fue un año muy duro para los trabajadores. Cuando uno mira la evolución de cualquier variable del mercado de trabajo, lo que se encuentra es con caídas salariales, caídas en los niveles de empleo que no se veían desde el año 2009, desde la crisis, recordemos la crisis de fines de 2008, principios de 2009, o en algunos casos incluso caídas que, para encontrar magnitudes, por ejemplo, similares a la caída del salario real que se vivió este año, hay que remontarse a la crisis de la convertibilidad, allá por el año 2001-2002, cuando obviamente estábamos en una situación que no tiene ni punto de comparación con la situación actual. Pero lo cierto es que si uno mira todo lo que pasó a partir del 2002-2003 en adelante y compara la situación de este año, del 2016, se va a encontrar con que efectivamente el salario real cayó en una magnitud que no se veía desde aquellos meses de inicios del año 2002. Así que, por un lado, esa cuestión que tiene que ver más con una cuestión estructural, con un reacomodamiento de un conjunto de variables económicas que impactó de lleno en el mercado de trabajo y que para los trabajadores significó realmente un muy fuerte desafío, no solo para las organizaciones sindicales, sino para el conjunto de los trabajadores que, para ponerlo en números, el salario real, de acuerdo a cifras oficiales de los trabajadores registrados del sector privado, es decir, de los trabajadores que, si se quiere, tienen los mejores niveles de protección por aplicación de los convenios colectivos de trabajo, por el tipo de negociación que tienen, estamos hablando de una caída en promedio en los primeros tres trimestres del año, es decir, en el periodo enero y septiembre, entre el 5 y el 6%, pero que se fue acelerando a medida que pasó el año, y de hecho el tercer trimestre del 2016, en comparación con el tercer trimestre del 2015, tenemos una caída de casi el 9% del salario real, lo que implica básicamente, para ponerlo en términos rápidos que se pueda entender, si en un mes que tiene 30 días le bajamos el 9% del salario real a una familia, eso quiere decir que come 3 días menos. En vez de comer 30 días, come 27. Como esto obviamente no pasa así, todos los días lo que uno hace es achicar un poquito su presupuesto para comer los 30 días, pero en definitiva reparte esos 3 días menos de ingreso que tuvo en el mes a lo largo de todo el mes, a lo largo de todos los días, y esto significa la caída del salario real en ese periodo. En cuanto al empleo, también fue un año de una caída muy sustancial. En este caso, para encontrarse una caída mayor, hay que remontarse a casi a la crisis de 2008-2009, y estamos hablando de entre noviembre del año pasado y julio de este año, de una caída en el sector privado registrado de más de 130.000 puestos de trabajo. Si a esto le agregamos, o si suponemos que en el sector no registrado hubo un comportamiento similar, estaríamos alrededor de 200.000 puestos de trabajo que se habrían perdido en los primeros meses del año. Es cierto que en la segunda parte del año, el mercado de trabajo tiende a recuperarse por cuestiones estacionales, y esto se está viendo algo en los últimos meses, pero en una magnitud muy incipiente, con lo cual ahí también el mercado de trabajo no está mostrando buenas señales. Y como les decía, esto pone una serie de desafíos, por un lado para los trabajadores individuales, para aquel trabajador o que perdió su puesto de trabajo, o que ve que sus compañeros de trabajo están en riesgo, o que sus familiares, sus vecinos. Entonces esto tiende a generar al menos algún tipo de reacción conservadora, claro, del empleo, es decir, no exponerse por miedo a perder el puesto de trabajo. Y por otro lado, para las organizaciones sindicales, porque lo cierto es que, si bien fue un año de una gran conflictividad laboral, lo cierto es que hay algunos cambios en el tipo de conflictos que se están llevando adelante, que tienen lugar, por un lado, que se vinculan, por un lado, o se visualizan, por un lado, en una caída de la conflictividad laboral en el sector privado, y esto muy asociado a esto que yo les decía del temor a perder el puesto de trabajo, aquella amenaza que había hecho el ministro de Hacienda y Finanzas, de Alfonso Paradgay, a principios de año, en términos de el desempleo y el efecto que podía tener el desempleo sobre los trabajadores, empieza a visualizarse en los conflictos. Los conflictos en el sector privado están retrocediendo, y posiblemente esto se deba a ese efecto disciplinador que tiene el desempleo, y al mismo tiempo una fuerte presencia de los conflictos en el sector público, donde el impacto, el disciplinador del desempleo suele ser menor, pero lo cierto es que los conflictos en el sector público a nivel nacional, a nivel provincial, este año se mantuvieron en niveles muy, muy elevados, y también ponen ciertas luces de alerta de cara a lo que viene, no solo a diciembre. Digo, muchas veces se habla de diciembre como el mes en el cual se definen un montón de cuestiones, y me parece que eso hay que quitarle un poco de peso, pero sí estas luces de alerta son muy importantes de cara a lo que viene, a los próximos meses, a los primeros meses del año, donde se va a discutir no solo la paritaria salarial de cara al año 2017, sino también algunas discusiones que puedan darse en el sector público en términos de contratación, de renovación de contratos. Digo, ese tipo de cuestiones también son importantes al momento de pensar qué pasó en el mercado de trabajo y también qué pasó con las organizaciones sindicales a lo largo de este año. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estuve mirando un poco el informe que hicieron en octubre de este año sobre las prácticas antisindicales. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿de dónde van relevando estas prácticas antisindicales? ¿Cuál es el registro que van tomando? ¿De dónde proviene? Sí, este es un trabajo que empezamos a hacer este año más sistemáticamente. Lo veníamos realizando en el observatorio en los años anteriores, pero este año empezamos a ponerle un poco la atención a cuáles son las respuestas de los empleadores y del Estado a la organización y a la acción colectiva de los trabajadores. A esto le denominamos prácticas antisindicales, y esto se releva fundamentalmente de denuncias presentadas por las organizaciones sindicales en medios de prensa escrita fundamentalmente, pero también a partir de denuncias que recibimos en el observatorio y en la CTA, ya sea de organizaciones vinculadas a la CTA, afiliadas a la CTA, o de otras organizaciones sindicales que no necesariamente están afiliadas a la CTA, pero que nos mandan información sobre este tipo de denuncias. En ese sentido, la base de prácticas antisindicales que manejamos en el observatorio no tiene tanto valor cuantitativo, ya que es muy difícil hacer comparaciones en el tiempo de este tipo de prácticas, pero sí nos sirve para hacer un análisis más cualitativo sobre cuál es el tipo de respuesta que los empleadores y los estados llevan adelante contra los trabajadores que se organizan. Y en ese sentido, dos dimensiones, dos categorías que aparecen muy claramente son, por un lado, la represión de la protesta social, que sigue estando muy presente en el tercer trimestre, que fue el último informe que presentamos. Registramos al menos 6 casos de represión directa por parte de la policía o la Gendarmería Nacional contra manifestantes. Y algo que también empieza a registrarse con bastante frecuencia, que tiene que ver con la represión, lo que denominamos la represión tercerizada, la tercerización de la represión, que es cuando ya no es la fuerza de seguridad la que interviene, sino patotas, digámoslo en esos términos, grupos anónimos, les denominamos técnicamente, que en muchos casos con la complicidad de la fuerza de seguridad, que suelen liberar la zona. Para poner un ejemplo, en ese tercer trimestre relevamos el caso de el Ingenio Ledesma, los trabajadores del Ingenio Ledesma que estaban haciendo una manifestación en la Ruta 34, y en un momento determinado la policía se retiró, la gendarmería se retiró, y un grupo anónimo, una patota, obviamente con el apoyo de las autoridades empresariales y de las fuerzas de seguridad, reprimió a los trabajadores que se estaban manifestando en la ruta. También en este tercer trimestre ingresó el caso de la represión que sufrieron los trabajadores de Tiempo Argentino. Sí. Esto había sido a principios del mes de julio, cuando también una patota anónima ingresó a la redacción, destrozó gran parte de las herramientas de trabajo de los trabajadores que estaban llevan adelante la cooperativa de Tiempo Argentino. Con lo cual, digo, ese tipo de cuestión también aparece muy claro. Y la segunda categoría que también aparece muy clara en este informe de prácticas antisindicales es la criminalización de la protesta social, en este caso entendida como la apertura de causas penales contra dirigentes, activistas, sindicales, en el marco de protestas gremiales. Nuevamente, el caso de las provincias del noroeste tiene una presencia muy importante. En las provincias de Salta y de Jujuy ha habido apertura de causas penales generalizadas contra trabajadores de la industria del azúcar, por ejemplo. Tanto en Ledesma como en Tabacal este año tuvieron dos conflictos muy importantes, en los cuales, como consecuencia de estos conflictos, una gran cantidad de trabajadores se llevó de regalo una causa penal a su casa, más allá de luego haber arribado a acuerdos salariales, pero lo cierto es que estas causas penales quedan abiertas, se siguen planteando, siguen teniendo consecuencias sobre los trabajadores, sobre sus grupos familiares. Así que este tipo de cuestiones también se reflejan bastante ahí en el informe de prácticas antisindicales que hacemos desde el observatorio. Luis, entonces, no tiene por ahí fines cuantitativos el informe, sino más que nada evaluar los modus operandi que se va dando la patronal en referencia a las prácticas antisindicales, según lo que entendí. Sí, exactamente. Estamos hablando del informe de prácticas antisindicales. Nosotros al mismo tiempo hacemos un informe de coyuntura sobre conflictividad laboral, negociación uh-huh. colectiva y mercado de trabajo, que este sí tiene valor cuantitativo y que nos permite hacer comparaciones no solo con el año pasado, sino ya en el largo plazo. Es un informe que venimos haciendo desde hace 10 años, que este sí es un informe más cuantitativo, pero el capítulo de prácticas antisindicales sí tiene un valor más cualitativo. Luis, y este informe, el año pasado lo hicieron, porque ustedes parte de las consideraciones generales a las que concluyen es que se estarían profundizando estas prácticas antisindicales. Sí, estamos hablando, como te decía, es un informe que veníamos haciendo, que no se publicaba porque era un informe más de consumo interno. Este año decidimos darle un formato más publicable y en ese sentido es donde vemos esta profundización, que usamos la palabra profundización porque lo que uno podía ver en los años anteriores es que había respuestas estatales, empresariales frente a la organización de los trabajadores. Había, por ejemplo, casos de criminalización de la protesta. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el 2015, a comienzos de diciembre, incluso antes del cambio de gobierno, tuvimos una condena contra 28 trabajadores de trabajadores de camioneros, del transporte de carga y docentes en la provincia de Tierra del Fuego, que recibieron una condena penal por su participación en distintas acciones que se habían desarrollado en el marco de una huelga general en el 2012 convocada por la CTA y por la CGT, y esto, bueno, nos da la pauta de que la criminalización de la protesta está lejos de haber comenzado uh-huh. con el cambio de gobierno. Es un proceso que venía de atrás. De hecho, por ejemplo, el secretario general de ATE Río Negro y de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, había tenido un procesamiento el mes de octubre del año 2015, pero luego este año ya fue detenido por una causa penal, con lo cual ahí lo que visualizamos es que es un proceso que ya se inició desde hace mucho tiempo, en los años 90 también estaba muy presente, pero lo cierto es que este último año vemos algunas acciones de intensificación de este tipo de prácticas antisindicales. Tal vez para ponerlo gráficamente recurro a una frase que nos dijo un dirigente sindical, que nos decía, bueno, no es la primera vez que nos enfrentamos con la policía, no es la primera vez que nos enfrentamos con las fuerzas de seguridad, no es la primera vez que nos reprimen. Claro. Nos hablaba respecto de un conflicto que tuvo lugar este año. Pero hacía mucho tiempo que no le veíamos a las fuerzas de seguridad una cara de satisfacción como la que tenían este año. Y eso me parece que, de vuelta, como un indicador cualitativo de un caso que obviamente no puede ser traspolado directamente a la totalidad, pero lo cierto es que esta idea de un proceso de represión contra los trabajadores que venía llevándose adelante en los últimos años, en las últimas décadas, pero que hubo un cambio ahí cualitativo que todavía tenemos que cuantificar, tenemos que darle una caracterización más clara, pero esta anécdota que cuenta este dirigente sindical de, bueno, antes nos reprimían, pero se cuidaban un poco más, ahora parece que nos reprimen con placer. Claro. Da la sensación de que tienen una vía libre mucho más clara de parte de su cadena de mandos, que antes era, o al menos estaba un poco más en cuestión. Y eso sí me parece un dato cualitativo a tener en cuenta para pensar este proceso de profundización de la respuesta estatal y patronal contra los trabajadores. Luis, la última, no te robamos más tiempo. A propósito de todo esto que estamos hablando, aparece también el rol de la dirigencia sindical, las centrales de trabajadores, que, bueno, se esperaba un paro en más de una oportunidad. Ese paro se dialogó, se estiró, hubo una serie de tires y aflojes, finalmente eso no sucedió. Hubo de alguna manera, sí, cierto resurgimiento de las dos CTA, incluso la CETEP aparece también como actor. ¿Cómo analizás eso? Te lo pregunto más a título personal porque creo que en el informe no lo tienen relevado, pero ¿qué consideraciones te merece eso en este primer año que llevamos de gobierno de Cambiemos? Sí, ahí hay un dato muy interesante, por lo menos para pensar, para analizar qué está pasando más a nivel general, que es cierto, como bien vos decís, se esperaba un paro general de parte de la totalidad de las centrales sindicales, que nunca llegó, pero también es cierto que fue un año de grandes movilizaciones del conjunto de las organizaciones sindicales, y como bien vos decís, no solo sindicales tradicionales, de trabajadores registrados del sector público-privado, sino esta irrupción no solo de la CETEP, sino la coordinación con la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie en estas movilizaciones conjuntas que realizaron, y de otras organizaciones sociales que también tuvieron una gran presencia en las calles. Digo, ahí, a diferencia del paro que nunca llegó, sí hubo mucha movilización unificada, y ese me parece que también es un dato distintivo de la acción sindical de este año. Y otro dato distintivo que no tiene tanta visualización, pero que sí nosotros venimos observando en los informes sobre conflictividad de este año, es que en general, y esto fundamentalmente en el sector público, se está tendiendo a un proceso de centralización de los conflictos laborales. Y con centralización lo que estamos diciendo es, antes o hasta el año pasado, los conflictos en el sector público estaban muy ligados a los reclamos de actividad, a los reclamos de cada organización sindical en particular. Y a partir de este año estamos viendo en muchas provincias que los reclamos de trabajadores del sector público empiezan a confluir en intersindicales, en movilizaciones conjuntas de trabajadores de la administración pública, docentes, judiciales, de la salud, que, insisto, hasta el año pasado, digo, si bien existían instancias de articulación, lo que uno encontraba como protesta predominante tenía que ver más con la identificación del sector. Y este año ha habido una gran cantidad de medidas en las cuales confluían distintas organizaciones sindicales de trabajadores del sector público, pero que se manifestaban en forma conjunta e incluso en algunas provincias conformando intersindicales del sector público que ya plantean demandas en forma conjunta a los gobiernos provinciales. Y además también esta centralización de la conflictividad va asociada a conflictos que se prolongan mucho más en el tiempo. En los años anteriores la conflictividad en el sector público estaba en niveles muy altos, pero lo cierto es que no era una conflictividad que se prolongaba tanto. Posiblemente uno encuentra algunos ejemplos, el paro docente en la provincia de Buenos Aires del año 2014, que se prolongó durante más de 30 días, pero eran casos más bien aislados. Este año hemos tenido conflictos en el sector público en distintas provincias que se prolongaron prácticamente a lo largo de todo el año. Para poner algunos ejemplos, judiciales en la provincia de Buenos Aires, mañana vuelve a una medida de fuerza en un conflicto que prácticamente se inició con el comienzo del año. En la provincia de Santa Cruz también el sector público está con distintas medidas de fuerza, ha estado con distintas medidas de fuerza prácticamente a lo largo de todo el año, en la provincia de Tierra del Fuego. Este tipo de conflictos que se prolongan durante muchos meses también es un dato distintivo de este año, y me parece que es importante tener presente esos cambios porque nos van dando una pauta de lo que puede llegar a ser la discusión paritaria en los primeros meses del año en el sector público, tanto a nivel nacional como provincial, y fundamentalmente lo que puede llegar a ser la dinámica de las relaciones laborales ya a lo largo de todo el año que viene, que recordemos es un año electoral, un año en el cual en lo político se juega mucho, y obviamente lo sindical va a estar jugando un papel central en esa discusión también.